Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Es un honor estar en el que creo que es el plato fuerte de esta nueva sección de mitología del Festival Celsius. Que bueno, ya por las pocas charlas que ha habido hasta el momento, ha sido un éxito rotundo. Solo hay que ver la cantidad de personas que hay aquí compartiendo, pues bueno, una pasión y también algo muy relacionado con un festival relacionado con la fantasía, el teatro de ficción y el terror, porque al final estamos hablando de historias y qué historia más antigua, más universal que las que contiene la mitología, que es un concepto muy abstracto. Intentaremos un poco desenmarañarlo. Al final va a ser una charla breve y se nos quedarán mil millones de cosas en el tintero porque es imposible abarcarlo. Pero bueno, solo con los asistentes que tenemos a esta mesa redonda ya va a merecer la pena porque es un auténtico placer. Tenemos, por un lado, empezando por allí, a Roberto González Quevedo, que bueno, antropólogo, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y también autor de un ensayo que bueno, voy a tener que leer el título y perdonadme los asturianos si cometo alguna falta, ¿no? Que es Antropología, Lingüística y Aspectos de la Muerte en Asturias, que bueno, ya el propio título habla de eso, de lo que a nosotros nos gusta, las cosas heavy, la muerte, los aparecidos, pues en fin, una cosa muy de charla ahora. Es que es el grupo de la gente guay, que no se engañe. Efectivamente. O tenemos a Alberto Álvarez Peña, que bueno, si no lo conocéis, habéis estado viendo bajo una piedra los últimos no sé cuántos años lleva este folclorista recogiendo mitos de Asturias. Tiene un montón de libros, una ingente cantidad, no sé si por aquí en el festival habrá alguno. Pero bueno, yo por ejemplo aquí traigo uno para que me lo firme ahora, que es La brujería en Asturias. Bueno, esto es una pequeña muestra de la cantidad de leyendas, mitos y cuentos populares que ha recogido. Bueno, la verdad es que es un honor como admirador estar aquí con él ahora. La gente nos pregunta a veces, ¿de qué libro recomendáis para empezar en mitología? Suyo, todo, lo que ha hecho Alberto Álvarez Peña. Echarle un ojo porque merece, bueno, y también es ilustrador, que ilustra sus propios libros. Bueno, es una maravilla, echarle un ojo a su trabajo. Y bueno, seguro, también muy conocido, Paolo Urquijo, director de cine, autor, director de películas como Errementari, que se proyectó ayer en este festival, o la recién estrenada hace ya un año y un pico. Oh, en febrero, ya desde la pandemia mi tiempo funciona de una forma distinta. Irati es una película sobre mitología vasca, una especie de cuento popular, leyenda, pero muy, muy propia, que de eso también vamos a intentar hablar, de los estilos propios de cada autor a la hora de abordar este mundo tan complejo. Y bueno, que si no habéis visto, vedla ya en Euskera a poder ser, que es una maravilla, porque estáis tardando. Aquí también Clara Disvals, también autora e ilustradora de un librito muy interesante, Becerio de Tierra y Tinta. Digo librito por el tamaño, porque la obra es espectacular. Es una recopilación de leyendas y cuentos populares de las distintas zonas de España, pero con la peculiaridad de que están recogidos en su propio idioma, en extremeño, asturiano, gallego, vasco, en fin, una maravilla el libro también. Creo que ya no queda ninguno por aquí por el festival. Quedan un par. Quien haya traído navaja y pueda pelearse con él, probablemente salga ganando. Pero bueno, mañana deberían llegar más. Ir afilando las navajas mientras escucháis la charla. Y ya por último, yo soy Javier Prado, también soy ilustrador, me dedico un poco a recopilar este folclore, he escrito también un librito que se llama Monstruos Ibéricos, un bestiario sobre los asustaniños, los ogros, esos personajes con los que, bueno, pues tenían esta costumbre de asustar a los niños. De aquí en Asturias tenía unos cuantos muy interesantes y bueno, ahora si se presta, pues en la charla hablaremos de alguno. No sé si quieres empezar tú con la primera cuestión. Pues sí, a ver, tened en cuenta que tenemos muy poco tiempo, pero hay muchas cosas muy interesantes y que llaman muchísimo, y simplemente por el hecho de ser mitología es muy fácil levantar las orejas aunque no estés metido en la literatura de género. Pero la mitología te puede llamar por muchísimos caminos diferentes. ¿Por qué os habéis interesado en la mitología vosotros y desde cuándo tenéis memoria? Bueno, mira, primero yo soy Roberto, estoy encantado de estar aquí con vosotros, por el ambiente ya me gusta mucho. Y poco oxígeno, me mucha gusta. Positividad. Está ganado de mitología. A mí préstame, la verdad. Yo tengo tres puntos sobre la... Primero, viví en zona rural y de pequeño empecé a ver cosas fantásticas y escuchar tradiciones que después, cuando salí del pueblo y fui a la ciudad, pues me parecían como muy extrañas, ¿no? Un segundo momento fue cuando empecé a estudiar, dediquéme a la antropología, y ahí entonces empecé a tratar de racionalizar eso, ¿no? Racionalizarlo, relacionar los mitos con la economía, incluso con aspectos no estrictamente fantásticos, viéndolos de alguna manera cómo se podía explicar estos fenómenos con la tradición erudita antropológica. Y después ahora estoy en un momento ya posterior, el tercero, que ya lo siguiente. Interésame, apoyándome en los propios mecanismos fantásticos de distintas mitologías que yo conocí, que aún no estudié, pues trato de intentar construir una literatura creativa, nueva, pero siendo fiel en los mecanismos a eso que escuché de pequeño y que más tarde estudié. Por eso tengo algún libro publicado últimamente, no de venta masiva, porque está en Asturias y además es un estreno occidental del occidente de Asturias, pero bueno, sí tiene algunos, tiene buena crítica y hay mucha gente que se interesó por ello. Y entonces lo que me presta ahí es cómo podemos usar esos mecanismos que encontramos en la fantasía popular para nosotros construir una literatura propia también y que preste al asunto. Ese es un poco el resumen de mi visión del tema. Sí, bueno, la mía es un poquitín parecida porque yo nací, bueno, nací en Sixón, pero la familia mía es toda de Salas, de Grau y Tineu. Y tuve la suerte de tener una pata en un lado y otra en otro. Entonces siempre íbamos a sacarles patates, a matar gocho y un montón de cosas, y ir a la hierba. Entonces, los mis vuelos, pues, siempre contaban este tipo de historias. Entonces, siempre las oí desde pequeñico. Luego, cuando ya empieces a ver, pues, libros de Constantino Cabal, de Del Llano, pues, coño, si esto es lo que me contaba mi abuelo no leía a esta gente. Empieces a, bueno, pues, a atar cabos, atascados también, incluso ya después con autores europeos, yo qué sé, Sevillotti, el folclore de Francia, los tres volúmenes, ves que hay cosas que también aparecen, ves Barriandarán, mitología vasca, y coño, pues esto parece también a esta historia y tal. Entonces, bueno, pues ya tienes algo en la cabeza y bueno, lo que me dedico yo a ir por los pueblos, sigo haciéndolo cada vez que puedo. La gente mayor va morriendo, a lo cual hay un problema porque son auténticas enciclopedias con patas, tanto para eso como para medicina popular, para qué vale esta planta, para qué vale la otra, para cuentos, para un montón de cosas. Y bueno, pues la primer labor es recopilarlo, apuntarlo, y luego ya hay una segunda que ya hay la reelaboración, porque tú los mitos o bueno, todo este tipo, este compendio de cosas, acabas viéndolos en dos ejes, uno que llegue cronológico, porque hay muchas cosas estas que te pueden aparecer en el siglo I en compendios, pues yo que sé, de Plinio el Viejo, el Bestiario de Oxford, un montón de sitios del siglo XII, etcétera, y luego también geográficamente, porque claro, hay leyendas y hay cosas que puedes encontrar en otros sitios de Europa, entonces como que hay dos ejes después, posteriores, de trabajo de lo que te van contando y lo que vas recopilando, ¿no? Y luego hay una pequeña cosa, no me quiero liar mucho, pero siempre me... Bueno, no me molesta la palabra mitología en sí, pero sí me molesta cómo lo utilizan alguna gente. Porque en realidad cuando dicen mitología griega, Zeus, Afrodita, mitología germánica, Thor, Freya... A ver, eso no es mitología, eso es religión antigua. Tú cuando aterrizas allí, claro, el problema que tenemos es el cristianismo, que para ellos todo es mitología. Podemos hablar de mitología cristiana también, porque más que mitos... Hombre, esto no, pero lo tuyo que hay un ángel con una envergadura larga de 2 metros... no, eso no es mitología. No, venga, vale. Aceptamos pulpo, como decía el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues... parece como que se desprestigia un poco, ¿no? Es mitología y tal. No, no, a ver, tú si rascas un poco en la mitología, pues puedes encontrar desde antiguos dioses, claro, todo eso, pues hay una serie de religiones comparadas, hay autores que lo trabajaron, a influencias de, pues yo qué sé, literarias, en fin, hay todo un compendio cuando te pones a trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos trabajando la mitología, cada vez queda menos gente, pero bueno, todavía sacas pequeñas píldoras. Y últimamente, lo que más presta a veces, esa frase sola, y que la puedes trabajar de una forma que es alucinante. Yo antes ponía un ejemplo a Quevedo, siempre viste, de aquí vas a salir con los pies por delante, pues que vas a salir muerto, ¿no? Bueno, pues lo de los pies por delante es que te tienen que enterrar con los pies por delante y sacarte con los pies por delante, porque si no... el muerto va viendo el camino de vuelta a casa y puede volver a presentarse. Entonces está muy bien que abuelito sea el protector del clan, de la familia, pero tiene que estar en su sitio, no que vuelva para acá. Bueno, pues estas cosas, en ese posterior trabajo que os decía, lo puedes encontrar en la saga de Snorri el Godi, que se escribió en 1250, pero que habla de cosas del siglo IX, en la cual Thorolf se muere y tiene que romper el tabique para sacarlo por ahí, y luego rehacen el tabique de la pared para ir a enterrarlo al túmulo, pero lo sacan por el tabique roto para que no sepa cómo volver, para que no encuentre otra vez el camino de vuelta a casa por la puerta. E incluso en 1990 un paisano de la funeraria, en Vimenes, que todavía de aquella no tenía tanatorio y velaba en casa, los familiares que iban con él le daban una vuelta de la hostia. No, vete por aquí, vete por el otro lado, ¿no? Pero si el camino para el cementerio es este. Hasta que un día preguntó, porque el paisano era de Nava, no era de Jiménez. Dijo, bueno, ¿y esto por qué? Dice, no, es para que el muerto se confunda y no sepa volver. 1990. Entonces son cosas muy antiguas, muy del paganismo, no del cristianismo precisamente, y que son cosas muy interesantes, porque son, a veces eso, esa pequeña pincelada que me contaron de un paisano que en los 90, que ya murió, era conductor de la funeraria, pues, pues mira qué pequeña perla en Vimenes me acaba de contar. La cosa que podemos retratar al siglo IX. Entonces, bueno, también dentro de la investigación de campo, pues son sorpresas que te llevas que cuando encuentras una cosa de esta, dices, hostia, lo que acabo de encontrar. Entonces, qué guapo. Bueno, no sé, no me lío. Sino, no, dice guapo. No callo. ¿Raúl? ¿Enterrar gente, por ejemplo, gente con una moneda en el ojo? Aquí no lo encontré. Bueno, hay dos cosas. Una era lo del el paso de Caronte, para el barquero. Pero, por ejemplo, en el mundo germánico, este tipo de cosas no parece que tuviese que ver con el mundo grecolatino. Y, sin embargo, también lo hacían. O debajo de la lengua, también. Por ejemplo, en Esbories, en Llaviana, también encontré dos cosas contradictorias. Una que decían, bueno, aparte de que el muerto hay que cerrar los ojos, porque si no, pide otro muerto con él. No es por piedad ni por una cuestión estética. Y cerrar la boca también. No se le pueden quitar al muerto las joyas. Pero, sin embargo, hay otros que dicen que hay que quitárselas porque si no, no entra en el reino de los cielos. Pero, claro, eso es una influencia cristiana. Pero, sin embargo, lo de las joyas del muerto contacta inmediatamente con los ajuares de los enterramientos paganos, en los que se entierra con armas, con joyas, con sus pertenencias, ¿no? Bueno, exactamente, pero es que estuvo funcionando hasta el siglo XVI, porque Juan de Mayara dice que a los caballeros se enterraban con sus armas, sus pertenencias, su capellar de grana, no sé qué tal, y una ternera que fuese bramando, que bueno, tiene vinculaciones con el banquete funerario, pero que dice, todo esto lo quitó la Inquisición. Entonces, vamos a encontrar una perpetua lucha, un continuum a través del tiempo entre el cristianismo y las costumbres paganas del enterramiento. Si os parecen las preguntas, las dejaremos para el final. Vale. Según el tiempo que haga, ya haremos todo. Bueno, pues yo creo que es por básicamente lo que tú has dicho, porque mola. Bueno, muchas gracias por venir a la charla. El resumen es que esto es súper guay, Ale, a buscar cabras. Que bueno, es que ricasco de Tortadí, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme al Celsius. Es un festival muy chulo y es pues, mi primera vez. Y bueno, yo básicamente es algo desde chiquitín. Cuando iba con mis padres al monte, pues me decían, en esta cueva vive Mari, en estos bosques vive Basajaun, en los ríos están las lamías, ¿no? Y nos contaban esos cuentos. Es algo que está bastante extendido, yo creo que por el norte, cuando somos críos nos cuentan estas historias, en principio como cuentos, ¿no? Y poco a poco, bueno, siempre he sido también muy aficionado al fantasy, a los monstruos, a la literatura, el cómic, los videojuegos, ¿no? Entonces, básicamente, esos monstruos que me gustaba dibujar y contar historias a través de esas criaturas, te vas dando cuenta del poder simbólico que tienen esas deidades o criaturas, ¿no? Y poco a poco, pues vas leyendo a autores como Brandi Aram, por ejemplo, como a Robert Graves o a Campbell, ¿no? Pues vas poco a poco viendo que realmente hay un código, hay un lenguaje dentro de esas historias que es vigente hoy en día. O sea, realmente son fósiles vivientes, iconográficos, que tienen un poder, son tan poderosos que son vigentes hoy en día. No han desaparecido, siguen funcionando. Entonces, a la hora de contar historias, cuando yo me imagino una situación, me voy a esas iconografías, es lo que me gusta. O sea, básicamente lo hago porque me gusta y para mí es la forma más natural de contar las historias que quiero contar, ¿no? Sí. Lo hablábamos ayer tú y yo, ¿no? Que todas estas leyendas y tal son pequeñas capsulitas de sabiduría que si se siguen contando es por algo, ¿no? Pero bueno, como habéis visto, se podría hacer una charla de cualquier cosa mínima de los muertos confundiéndolos para que no encuentren el camino de vuelta, pero ya como esta es una charla concreta sobre la mitología del norte, Asturias, País Vasco, etcétera, sí me gustaría, en vuestra opinión y siendo breve, por no hacer aquí un conglomerado de términos y que la gente se vaya sabiendo un poquito de algo, que va a ser muy complicado, pero lo vamos a intentar. ¿Qué creéis en concreto que hace especiales a esta mitología? Porque cuando alguien piensa en mitología de España, siempre se la pasa a Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, etcétera, que son como las más bollantes o las que se ha hecho más estudios sobre ellas, ¿no? ¿Qué creéis que tienen de especiales? ¿Y tiene esto alguna relación, puede ser, con otras culturas como la céltica, con alguna otra religión antigua? ¿Cuál es vuestra opinión? Empezamos por Roberto, si... Sí, yo creo que tiene una relación evidente, porque las condiciones de vida de toda la parte norte de España pues eran similares, ¿no? había una, incluso debió haber migraciones, pues, y llegada de ideas culturales, pues, muy similares también, ¿no? Y después también en el caso de que acabas de comentar, pues también hay que tener en cuenta la tradición celta, ¿no? Todos los estudiosos de la cultura asturiana y también, por supuesto, de Lesoto, desde Galicia hasta el País Vasco, pues se encuentren similitudes en las islas y los territorios de cultura celta, ¿no? Y aunque son a veces huellas como muy pequeñas, sabiendo estudiarlo, sabiendo tener un ojo clínico adecuado, pues se encuentran esas tradiciones. Y ahí tenemos, bueno, esas cosas que acaba de citar Berto y otros muchos aspectos que él tiene tratado en artículos, como de lo que aparentemente no había nada, al final acaba uno descubriendo una raíz ciertamente común en todo lo que es el noroeste de Europa Atlántica, de alguna manera, ¿no? Y lo que pasa es que eso después en algunos sitios se desarrolló más, en otros menos. En Asturias, por ejemplo, pues hay zonas donde eso arraigó más, pero también hay sorpresas. Vas a zonas de Asturias donde aparentemente se conservan menos esas tradiciones y te encuentras con una sorpresa tremenda, ¿no? Como por ejemplo, las leyendas de la Siana, que son muy interesantes porque es un personaje femenino, pero que mezcla lo bueno y lo malo. Entonces, igual que puede hacer rico a un hombre que se enamora de ella, también puede matarlo cuando hay una desavenencia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, estas mezclas de donde se, diríamos, se ponen en común todas las dimensiones del ser humano de una manera fantástica, yo creo que efectivamente en todo el espacio este del noroeste lo encontramos en el mundo céltico, pero también, no nos equivoquemos, en toda la península ibérica encontramos sitios maravillosos, ¿no? Desde el sur hasta Levante y hasta el poniente, pues uno encuentra tradiciones además que no se agotan, porque, y terminando un poco con lo que comentaba también Alberto, nos da la impresión a veces de que todo eso acabó ya, y es mentira, ¿eh? Todavía está mucho más presente de lo que parece. Lo que pasa es que en estas cuestiones lo que vemos todos los días no nos llama la atención, pero cuando viene uno de fuera, pues sí, sucede. Y por eso, y termino ya, yo comparto con Berto esa cuestión. Yo estuve en un pueblo, pero estuve fuera, y muchas veces es necesario conocer otros códigos para entender este código de la fantasía que es la mitología. Eso es lo que yo pienso sobre ese tema. Bueno, yo la verdad es que sí, puedes, ya os dije antes, que cronológicamente pues hay tanto influencias célticas, germánicas, indoeuropeas, si queréis usar la palabra, aunque indoeuropeo hay un cajón desastre que va al todo, porque lo mismo son unos que otros indoeuropeos, y encuentras, bueno, pues si haces mitología comparada, encuentras muchas cosas similares pues en sitios de Europa. De todas formas, la península, si le pegases un tajo así en diagonal, incluyendo Portugal, Norte de León, Extremadura mismamente y tal, y bueno, entre Euskadi y Asturias pues también hay personajes similares, aunque tengan otro tipo de nombres, pero que bueno, que tienes leyendas casi muy similares, muy parecidas, si encuentras un continuo, una especie de caldo cultivo entero, o unas raíces comunes. Claro, ¿qué pasa? Pues que probablemente pues en Galicia, en Asturias y en Euskadi se trabajó mucho más. En Cantabria, bueno, pues trabajó algo Manuel Llano, bueno, pocos autores que hubo. Perdón, si me permites paréntesis, también Manuel Llano también empezó a inventarse unas cosas, sí, bueno, cosas como la petrificación. Eso también. Bueno, y aquí en Asturias también tuvimos gente que se inventó cosas, pues por ejemplo, yo que sé, todo el tema de las hallalgas, en realidad las hallalgas no es ningún personaje, sino que son tesoros, y los ventolines espumeros, que son también otro invento, Cipriano Agüero y toda esta gente. ¿Por qué? Porque también en aquella época se pensaba que la mitología era, vamos a inventar, ¿qué pasa? Esto no tiene ningún pozo, no hay nada detrás, entonces yo voy a inventar y voy a aportar. No, lo que estás es adulterando los mitos un poco, ¿no? Sacándote de la manga mitos que no existen, ¿qué tal? Pero bueno, luego no los encuentras cuando estás preguntando, y ellos mismos también acabaron reconociendo, pues estos autores, de que bueno, era por embellecer las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, que quizás también, por ejemplo, en Extremadura, yo el otro día estuve con un paisano de Cáceres, me contó tres leyendas ojonudas, muy buenas, pero sin embargo hay muy pocos autores que trabajasen eso por ahí abajo, entonces hay muy pocas publicaciones. Fluvio Hurtado y poco sí, más. Sí, entonces quizás también la gente piensa un poquitín en eso, pero yo estoy seguro que si te sueltan y todavía encuentras paisanos viejos, se puede sacar la de Dios todavía. Entonces probablemente es porque se trabajó poco el material, pero hay material pues muy rico, muy eso. Y ya digo, de todas formas, si trazas una diagonal, hay, bueno, más similitudes y tal, pero bueno, aquí en Asturias también tuvimos más de lo mismo, en los años 50, tened en cuenta, hay un, para que veáis cómo se trataba esto, cuando ya pues ya se había hablado que Sevillota a finales del siglo XIX pues había sacado los tres volúmenes del folclore de Francia, el Ridé aquí publicó, bueno, pues Celso Martínez Carrocera publicó una serie de leyendas de donde va el Navia, y el título era Las patrañas del Navia. Vamos bien. Y terminaba diciendo, bueno, menos mal que afortunadamente ya la Santa Madre Iglesia y no sé qué, y la medicina y tal, están acabando con todo. No, por suerte no lo acaba, ¿eh? Pero bueno, veis, años 50, la idea, bueno, son consejas de viejas, son cosas que se inventan para entretener al nieto. No, no, señores, eso tiene un calado mucho más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues contra eso también hubo que pelear mucho, ¿eh? Y poner a los, vamos a decir, los mitos o los cuentos o la mitología, usar las palabras que queráis, darles precisamente, recuperar esa dignidad, porque durante mucho tiempo fueron muy despreciados. Bueno, la universidad de aquí de Ubiu sigue pasando del tema, no hay cátedra de antropología, entre otras cosas, ¿eh? Y bueno, pues un poco este el panorama. Entonces, al final, muchas veces los que nos dedicamos a andar por escaleras confesando viejos, como suelen decir, pues somos cuatro frikis. Sí. ¿Pero comemos de bien? Sí, ah, sí, bueno. Eso sí, pero pagándolo de bolsillo nuestro, ¿eh? Pues claro, es una excusa. Al o algún paisano que te convida, eso también. Pues bueno, yo soy un aficionado realmente. Yo, esta gente que lo que hace es recopilar y hacer estudios sobre el tema, entonces yo utilizo ese material. Como por ejemplo en el País Vasco, pues yo me he leído todo lo que ha, todo lo de Barandiarán, de Resurrección de Ascue, o sea, pero luego lo bonito es que se genera una especie como de red, una especie como de panteón que no existe, que puedes saltar de una región a otra y ves que está relacionado, ¿no? Pues tienes a Sugar, que es el cuélebre, a los jancanos de Estártalo, ¿no? Y demás. Y te das cuenta muchas veces que lo bonito de la mitología es precisamente las conexiones que genera en todo el mundo, ¿no? Cómo se va transformando ese símbolo, porque en el fondo todas las personas somos iguales, tenemos los mismos miedos, nacemos y morimos, ¿no? Y partiendo de esa aventura que tenemos, surgen todas esas historias partiendo de todas las dudas que tenemos, miedos, sueños y demás, ¿no? Entonces te das cuenta de eso, lo bonito es cómo conecta todo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de... a la hora de visualizar las deidades, en el caso de la mitología vasca, pues he intentado pues jugar a sugerir, más que a hacer, por ejemplo, en el caso de la diosa Mari, pues en muchos cuentos se representa como si fuera una especie como de reina, hechicera, pero luego también se representa como mil maneras de fenómenos naturales, de en forma de animales, ¿no? Y te das cuenta, una cosa muy bonita que tiene la diosa Mari, es que conecta con mucha iconografía de otras diosas madres, según algunos estudiosos, ya os digo que yo soy igual, aquí se puede generar un debate, no sé, pero preindoeuropeo, de una diosa madre preindoeuropea a la que se le rendía culto en su día hace, yo qué sé, 7.000 años antes de Cristo, antes de las migraciones indoeuropeas, y donde estaban, pues había un culto a una diosa madre que representaba no solo la fertilidad, como las mal llamadas Venus, ¿no? Porque la Venus es solamente lo fértil, ¿no? Uh-huh. Sino que también era la muerte, a veces la guerra, y digamos que había un culto a esa diosa madre. Y encuentras de repente en la iconografía artística, hay gente, estudiosos que solo han hecho estudios sobre el tema, sobre la evolución de esa diosa madre iconográficamente, como cuando han llegado culturas patriarcalistas, esas diosas se ponen como en segundo término, ¿no? Y de repente, pues esa diosa se convierte, pues, por ejemplo, en Isis, ¿no? O en Ishtar, o en Afrodita, o en Venus, o en Diana, y de repente se empiezan a generar como muchas diosas que tienen las características de esa diosa, de esa antigua diosa. Y poco a poco, pues ha ido sobreviviendo por diferentes historias, cuentos, religiones, hasta, por ejemplo, en el caso de la diosa Mari, que te encuentras que, joder, que es una diosa cuyo marido e hijo y amante es una serpiente, con la que cuando follan hacen tormentas. Y, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el dios, uno de los mitos creacionistas de la mitología griega más antiguos, es el de una diosa que baila, que es Eurínome, que cuando baila aparece una serpiente que es su hijo, que es el Oción, creo que es, y entonces se crea el mundo. Y la serpiente es el hijo sacrificado, que muda su piel, que representa el ciclo de la vida y la muerte. Tienes a Isis con Horus, que Horus, ¿no?, que es, también es su hijo y se muere porque es el sol y resucita. Luego tienes a María, que tiene su hijo, que muere y resucita también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de repente ves como una especie como de red que conecta todo. Y eso a la hora de también de llevarlo a temas actuales es muy bonito. O sea, ¿no? Al final, pues yo qué sé, en el caso pues de Amarillo, pues el tema de la ecología o la preservación, ¿no? Ese, pues todo lo que representaban esas antiguas deidades hoy en día pues siguen vigentes de alguna manera. Y es bonito ver cómo todas esas deidades de alguna manera conectan en la península con diferentes nombres y diferentes matices que las diferencian siendo únicos, pero a la vez que están conectados. Efectivamente, porque aquí en la península ibérica pues sí que ha habido dioses de diferentes religiones que han llegado, que han tenido sus momentos, su culto, pero de lo que conocemos popularmente como mitología, en Euskadi es prácticamente el único sitio en el que hay un concepto prácticamente de cosmogonía. Como dice Paula, al final es una red de pues me voy encontrando este mito en diferentes sitios y de repente está todo conectado, pero es algo particularmente especial. Y aparte de esto, dentro de la mitología del norte, a ver, se nos van apareciendo ideas o grandes arquetipos que nos aparecen en toda Europa, desde serpiente gorda guardando cosa a señora tremenda en una charca que ojalá pudiera tener algo con ella. Pero hay muchas historias en concreto que vemos repetidas por toda la cornisa desde Galicia hasta Euskadi, que no es tan fácil encontrarlas en el sur. Y una cosa suelo decir, que es que en el norte la mitología se trata un poco más como la fauna, como algo que por supuesto que es parte de esto. En el sur es la leyenda concreta de esta cosa que había en este sitio. Pero en el norte está como, se da mucho más por hecho. Y vemos ejemplos de cosas que se repiten mucho, como que hay muchísimas historias del diablo, del rey del diablo, está Martín Chiqui que se va apareciendo. Entonces tenemos personajes recurrentes que sabemos qué esperarnos cuando aparecen en un cuento. Las hadas, por ejemplo, las anjanas, las shanas, son quienes juzgan la moralidad de la gente a veces. De estos elementos, estos personajes, estos protagonistas que aparecen, ¿cuáles destacaríais o cuál os llama la atención? ¿O algún ejemplo que quisierais compartir? Bueno, pues son muchos, ¿no? Pero yo lo mencioné antes, yo, y acabas tú de comentarlo también. A mí llamó mucho más la atención esa tradición de la Xiana, o que tiene otros nombres por ahí, ¿no? Esa mujer que está junto al agua, junto a una fuente, y que igual te puede hacer rico y te puede dar una vida maravillosa, rodeada de tesoros, ¿eh? Como también en determinado momento pues puede ser la muerte propiamente, ¿no? A mí eso quizás sea de todas las figuras de este tipo que vamos a encontrar en el norte de la península, que siempre me llamó la atención y que nos lleva por caminos muy, muy interesantes, ¿no? Y al mismo tiempo pues hay otros que, bueno, pues que también tienen su aquel, ¿no? A mí me gusta mucho la idea del pesadiechu o el pesadiellu, que dice un paisano, de repente dice que se le pone a alguien encima y está pesadumbrado, ¿no? Al fin y al cabo es la depresión, ¿no? Y hasta que un día dice una fórmula religiosa, como suele pasar en estas cosas, por lo que comentábamos antes, y desaparece la presión y vuelve otra vez a la vida normal y tal, ¿no? Y yo por eso quería, si me permites, una muy brevemente. Yo, de todos los años que llevo estudiando estas cosas, acabo de sacar una conclusión, si quieres, moral. Y es lo bueno que es conocer esto, porque son mecanismos todos ellos por los que el ser humano trata de vivir y de asimilar el mundo y de sobrevivir a las dificultades. Entonces, cuanto más conocemos estas tradiciones, estas leyendas, como las cuestiones de las tradiciones fantásticas, mitológicas del norte, por ejemplo, y también del sur de España, pues entonces, cuanto más conoces eso, más abierto estás a darte cuenta de cómo somos capaces a veces de solucionar los problemas que tenemos delante. Y termino con una cuestión lateral. Otro mundo, que es el de la muerte, que a mí también siempre me interesó mucho, pues es increíble. Fijaos, yo, por ejemplo, que estudiamos estas cosas, me daba cuenta cómo en los pueblos se asimilaba la muerte bien, se veía como algo natural. Y moría el paisano y se abría la ventana, como decía antes Berto, para que saliera el alma. ¿Qué pasa ahora? Ahora que se ha rechazado todo eso, ahora es lo normal que cuando muera alguien de la familia, la gente vaya al médico y plenarias y olíticos. Antes no hacía falta, antes se veía como un proceso natural, y tanto las figuras mitológicas que tenían que ver con el mal, con la vida, con la muerte, como esas prácticas concretas eran realmente aspectos terapéuticos y que nos sirven además para entender mejor el mundo. Por eso actividades como estas son, yo creo que muy interesantes, porque nos sirven para no quedarnos con esa cultura que nos llega de los países nórdicos y anglosajones, que construyeron una cultura universal que se ve en el cine, etcétera, sino que a partir de culturas minoritarias podemos ver otras formas de ver el mundo muy, muy interesantes y muy válidas para aprovechar a nosotros en nuestro futuro y en nuestro proyecto vital. Hombre, yo precisamente antes que mencionaste el diablo, el demon en el occidente Asturias, ye un personaje muy interesante, porque el diablo tú lo rascas, bueno, ye como los santos del cristianismo, rascas un poco el barniz, la policromía y te aparece otra cosa, ¿eh? Pero el diablo y un cajón desastre donde cabe de todo. Entonces, claro, no ye el diablo judeocristiano de tal, el diablo, pues bueno, el provee, da bienes a la humanidad incluso, ¿eh? Hay un cuento que en Euskadi aparezco el Basoyaun, y que aquí, bueno, pues nada, van robándole secretos al diablo que vive en el bosque, para empezar, ¿eh? Aquí ye el primer ferrero, no ye Martín Chiqui, no ye San Martínico, sino que ye el primer ferrero, que en algunos casos se llama Martín. Entonces, bueno, pues va para allá, en el pueblo ya inventamos la sierra, eso ye que visteis la fuya del castaño, no la vimos, pero ya la veremos. Como tienen los sentidos, inventa la sierra. Le van sacando el trigo, o sea, cultivos, le van sacando... Claro, eso... te está dando información de que el diablo, ese diablo en realidad, pues lleva un numen del bosque y que no tiene nada que ver, bueno, del diablo, porque llega al cristianismo y lo que les vale es de Dios y lo que no del diablo, ¿eh? Hace esa separación y ya está, en ese maniqueísmo. Pero y un personaje tremendamente interesante, yo por eso muchas veces pregunto por cuentos del diablo y detrás de ellos pues seguro que hay personajes mucho más antiguos, ¿no? que va suplantando. Incluso hay veces en los que te cuentan una historia del trasno, del trasgo, y en el pueblo de al lado te cuentan el mismo exactamente, pero ya hay el demo, el diablo, que lo hace. Pero bueno, por poneros un ejemplo así rápido, para no liarme mucho, aparte de deidades y divinidades y cuestiones que puedes rascas en estos mitos y pueden aparecer o no, porque claro, pasó mucho tiempo, y también las cosas se pierden por el camino, hay una que me prestó mucho, él habló del Pisadiechu, y que lle precisamente una interpretación que hay de lo que ahora pues un médico dice, apnea del sueño, ¿eh? Pongo una CPAP, ya toma por culo de bicicleta, se acabó. Bueno, pues aquí, y también enlazo lo de Irati no lle por Daikova, una peli que me gustó mucho, pero enlazo también, o sea que a ver si la veis, enlazo también con una cosa que comentaste en una película, que las cosas que tienen nombre existen. Bueno, pues para nosotros, cuando andamos por ahí atravesados por las calles, las cosas que no son nombradas no existen, hasta que de repente un paisano te la nombra. Y luego preguntas por ella y, hostia, salió en más sitios. En concreto, en Allande, en Cornollo, que ardió hace tiempo el pueblo este, en Cornollo contáronme cosas del Rebelleco. ¿Qué hay el Rebelleco? Yo no lo había oído hablar en mi vida. Luego me salió en Grandes de Salime, bueno, en más pueblos. Pues nada, hay una especie de duende maléfico, ¿eh? En otros sitios ya te dicen que hay el diablo, en otros el trasgo, que se sienta encima de ti y no te deja respirar. ¡Hostia puta! En otros y el trasgo que te tapa con la mano que tiene el furaco, entonces te provoca mal sueño, angustia, pero como tiene el agujero no te mata del todo. Bueno, esto lo tienes aquí. El Rebelleco, Allande, Pisadiecho, el mundo romano es el Pesurole, de ahí viene la palabra pesadilla en castellano, Pesanta en Aragón, o sea, todos son personificaciones precisamente de la apnea del sueño. Inguma. Inguma, bueno, Gaizkiñi me parece que también provoca... Gaizkiñi es de la enfermedad, Inguma es de la... te estrangula mientras duermes. De la apnea y de la parálisis del sueño, la sensación de estar despierto sin poder moverte. Exactamente, de ese tal. También y la Manona. La Manona, que y el Pisadiechu de ayer, claro. Lo tienes en Inglaterra, Nightmare, noche, yo no pronuncio muy mal en inglés, Mar, viene del germánico, igual que Cauchemar en francés, la Mar, la Mare, es un demonio de noche que te asfixia. En Polonia tienes Izmora. Izmora es un gato negro que se sienta encima de ti y te asfixia. Entonces, son interpretaciones mitológicas de una dolencia. En casa, ¿no? Bueno, yo tengo gata y no sé. Bueno, sí, se posa encima de mí, pero aquí, para dormir. Pero es una conexión temporal. O sea, pensar en alguien hace igual 1200 años que se despertó con el gato encima y dijo, ¿te importa, hijo puta? Entonces empezó. Bueno, y funciona todo así. Y bueno, lo lamento mucho. O sea, aquí hay gente. Yo también leí El Señor de los Anillos de Tolkien. En alemán se llama Abtraum, el peso del elfo. Y los elfos no tienen nada que ver con los de Tolkien, que son muy chachis, muy guapos, muy eso. No, es un enano peludo, asqueroso, que se sienta encima de ti, Abtraum, el peso del elfo, y no te deja respirar. De hecho, hay un cuadro, no recuerdo Fusli. De quién es. Sí, que, de Fusli, sí. Que bueno, aparece representado muy bien. ¿El qué? La parálisis del sueño suele ser lo que más se relaciona. Es eso, y a veces buscarlo, las apneas también. Es ese que te quedas sin tal. Entonces, es muy guapo porque están utilizando mitos diferentes, diferentes países. No lo controlo mucho yo de mitología china, pero probablemente tengan algo así en China, porque eso es algo universal. Pero cómo la mitología sirve para explicar esto, que es una cuestión médica. Sin más. Entonces, bueno, es bastante guapo por eso. El Bakú. ¿Eh? Hay uno que es el Bakú. Sí. Que es como un que tiene trompas, es como un elefante también. Ah, bueno, sí. Pero es asiático y por ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ahí ya es otro mundo, pero también, bueno, todos cagamos y mechemos a la par. ¿Tú, Paul, cuál destacarías de País Vasco? Pues no lo sé. ¿Algún caso que te gusta, algún cuento popular? También tenéis un montón de dragones, por claro, sí, Eren Sugé, que también está de alguna manera vinculado a Sugar también, a las riquezas subterráneas, ¿no? De alguna manera. Bueno, no sé, por ejemplo, están el tema de los gentiles, los gigantes, ¿no? Primordiales, que eran los que supone que construían las construcciones de pues, los Cromlech y los dolmenes y todo eso. Y hay una anécdota muy bonita de Barandiarán, que cuando era crío, en Ataun, había, bueno, hay muchos cuentos de Martin Chiqui que va donde los esos gigantes que se supone que tenían ciertos conocimientos, bla bla bla, ¿no? Y les robaba, así como a Vasajaun o a los gentiles. Y Barandiarán cuenta que al lado de Ataun hay un sitio que se llama Gentil Baratza. Una cosa que tiene el euskera muy bonito es que en los propios nombres, yo qué sé, de ríos, de cuevas, de montañas, siempre hay palabras de seres mitológicos. Pues hay un río que es Lamiñosín, Lamiñaco, y son sitios de Lamías, ¿no? Pues lo mismo, pues Gentil Baratza, Gentil Zulo, el agujero del gigante, ¿no? En los propios nombres que los teníamos como súper asimilados, hay nombres de esas deidades mitológicas. Y en Ataun hay una cueva que se llama Gentil Baratza, que quiere decir la huerta de los gigantes. Bueno, la huerta de los gentiles, ¿no? Que gentil quiere decir gente muerta, también. Y bueno, pues él, desde niño le contaban que ahí se supone que cuando llegó Kismi, que Kismi es Jesucristo, pero que quiere decir mono, el antiguo de los gentiles lo que hizo fue suicidarse, porque dijo, es el final de nuestra era, pero ellos eran paganos y tal, entonces se tira por un barranco, y los otros, asustados, se meten bajo tierra, ¿no? Es una leyenda, y se supone que solo hay uno que baja al pueblo a avisar de que viene Cristo y tal y cual, que supone que es el Olencero. Que la gente del pueblo le coge y tal y cual, y entonces desde entonces trae regalos a la gente. Otros dicen que ese Olencero lo que trae es la muerte también. Y va con una hoz y a las noches te corta la cabeza. Pero bueno, el tema es que Barandiarán conocía ese cuento de niño, y cuando él luego se metió a cura, yo creo que al final para estudiar antropología y lenguas y demás, cogió y dijo, vamos a hacer una excavación ahí. Y encontraron neandertales. Entonces, claro, de repente dices, hostia, esa historia que se cuenta ahí, que había gigantes, ¿desde cuándo está? Eso lo encuentras aquí en Asturias también. Un sitio que cuando salgo por ahí, pues, bueno, a veces das en blanco, como se suele decir. O sea, no encontré nadie que sepa nada y no me dice nada. Pero una cosa que siempre vas a volver a casa con algo recogido es... voy a tal sitio que hay un dolmen, voy a tal sitio que hay un castro, y ten por seguro que te van a contar cuentos de los moros. La palabra moro se refiere al gentil, ¿eh? Eso a partir del siglo XVII hay una adulteración, y el gentil, el gentil, pasa a ser el moro, porque el moro es el no cristiano, el no bautizado, la civilización previa. Es el otro. Y siempre vas a encontrar algún cuento. Entonces, a veces un vector para decir, bueno, para no volver a casa con las manos vacías, coño, pues voy a acercarme a este pueblo, que sé que aquí arriba pues hay un castro. Muchas veces, es más, ahora, cuando hay etnoarqueología, porque antes la arqueología no estaba tan evolucionada, despreciaba mucho las consejas de viejos, como decían ellos, pues José Manuel González Ibáñez, que fue uno de los que catalogó la mayor parte de los castros y túmulos aquí, pues se guiaba por ese lector. Oye, ¿dónde tuvieron los moros? ¿Dónde tuvieron no sé qué? ¿Dónde hay un tesoro enterrado? ¿Dónde hay no sé cuánto? Subía allí y encontraba un yacimiento arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, pues va muy bien. Y aquí pasa exactamente lo mismo que contaba. Muchas veces, detrás de esas leyendas, tú tienes arqueología pura y dura. Es muy interesante. Y sobre el viejo ciego que dice, vienen los tiempos, viene Jesucristo, matadme que no quiero saber nada de esto, lo que pasa es que aquí no, en la leyenda que yo recogí en Sotres, en Cabrales, no sigue con un lenchero, pero la sitúan en Pandébano. Y dicen, antes vivían los moros ahí en Pandébano, empezaron a ver caer los copos, los primeros falopos, los primeros copos de nieve, y preguntaron al más viejo de los moros, ¿qué y esto? Porque no sabía lo que era la nieve, dijo, estoy que Jesucristo bien, mátame porque no quiero ver los tiempos que llegan. Entonces, más o menos la misma historia de los Gentilarri, pero bueno, yo de momento lo encontré aquí solo en Sotres, referido a Pandébano. Pero mañana igual encuentro un paisano de Boal que me cuente una cosa parecida, por el estilo, porque esto está abierto todavía. Sí. O sea, el único problema es el que ya os decía antes, que bueno, pues la gente mayor de 80, 90 años va desapareciendo y, hombre, ir a un Cangas de Narcea, un Ibias, un paisano de 60 y que sea ganadero o que siga siendo ganadero, te da mucha información. En Avilés también se recogen cosas, o se recogían, porque claro, mucha de esta gente vivió otro tipo de vida industrial, y ya no tiene eso, porque precisamente todas estas leyendas están muy vinculadas a un modus vivendi determinado, que es la ganadería y la agricultura. Cuando desaparece eso, o sea, o mismamente, tú ahora tienes gente que tiene ganado estabulado, que le preguntas, oye, ¿con qué curas si le sale una nube blanca en el ojo a la vaca? No sé qué. Ah, veterinario. ¿Y con qué curas? Veterinario. Claro, pilla un paisano de 80 años y te diga, no, pues mira, una pluma untada en miel para esto, esto con esto otro. Que se mezclan las propiedades medicinales de algunas plantas con los arrezos y los conjuros mágicos para que tengan mejor poder eso, ¿eh? Entonces, bueno, así funciona un poco la cosa. Todavía hay pequeños reductos, pequeñas islas que se puede recoger, ¿eh? Como veis, podríamos seguir hablando aquí horas y horas y horas, pero bueno, el tiempo es el que es. Simplemente comentar muy brevemente una última anécdota, y es que realmente, como habéis dicho a lo largo reiteradamente toda la charla, la mitología y las leyendas son una cosa viva y que muchas veces a día de hoy los tenemos tan interiorizados que no nos damos cuenta. Y bueno, podríamos hablar, que eso en Irati se ve muy bien, como la religión católica, tú lo has comentado con el tema del diablo y tal, absorbe esos personajes mitológicos y les pone otras vestiduras. Bueno, me hace mucha ilusión que sea el tema de las hadas, Shanas, Lamias, Anjanas, hay mil nombres, esas mujeres rubias que se peinaban en el río con un peine normalmente de oro. Y bueno, ¿quién no conoce? Ahora mismo en verano no, pero el villancico de la Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. Está ahí, esa imagen de vas a ver cuándo, sigue en el imaginario colectivo, ya no le damos ese significado, pero la raíz está ahí. Y bueno, ya por cerrarme, nos quedaremos aquí horas y horas, pero bueno, no podemos, no nos dejan, nos van a echar ahora, ya están ahí mirando cuando nos callamos. Nada, decir que ha sido un honor compartir mesa con vosotros tres, cada uno desde vuestro ámbito, desde el cine, desde la ilustración, la recopilación del folclore. Es muy muy bonito que en un festival de literatura fantástica, ciencia ficción y terror se hable de esta, de quizá los abuelos, ¿no?, de las historias que se están escribiendo hoy, o de esas raíces comunes. Y nada, de nuevo, bueno, nosotros dos no sé si quedarán libros todavía nuestros por ahí, pero ahora estaremos firmando, si nos dejan. Y nada, que no sé si quieres añadir tú algo, Clara, pero por mi parte. Bueno, yo diría que simplemente la mitología es parte del folclore, es el conocimiento popular, son las tradiciones y es un vínculo con la historia y con saber de dónde venimos. Y una de las cosas que permite es saber cuando alguien te está hablando de una tradición, de unas raíces, de un no sé qué, si te está vendiendo la que él quiere o te está compartiendo lo que de verdad había. Y ahora mismo, desgraciadamente, estamos en un momento en el que hay mucha gente exaltada hablando de una versión concreta de España, una versión concreta del pasado, de las tradiciones, de qué somos nosotros y qué somos los demás. Informarse, conocer, compartir y descubrir cuáles son las auténticas raíces donde la gente comparte cultura, pues te permite protegerte de esto, así que es importante también. Así que nada, muchas gracias. Hola.